Este proyecto es muy importante y exitoso en Montero. Con esto se va a fortalecer sobre todo bastante lo que es la prevención de enfermedades en el primer nivel. Eso es muy importante, ¿no? La comunidad tiene que abrirle las puertas a estos médicos que van a ir casa por casa, tiene que entrar en confianza. Estos médicos evidentemente también son evaluados en su trabajo y en su desempeño, sobre todo por la comunidad, ¿no? Es la comunidad, es el pueblo el que nos dice cómo está trabajando su médico, mi salud. Y después son las autoridades de cada establecimiento, ¿no? Entonces, nuevamente mencionar que aún nos falta médicos para estos centros de salud por la cantidad de habitantes. Nos queda pendiente también un médico para lo que es Hugo Casal, que tenemos entendido que por población nos tiene que entregar en un par de semanas. Eso, el Ministerio, hay un compromiso. Y mencionar que el Ministerio de Salud está haciendo la entrega primero de los ítems del programa Mi Salud, pero quedan pendientes los ítems del Hospital de Segundo Nivel Alfonso Gumucio Reyes y Hospital de Niños, y los otros ítems que son de crecimiento vegetativo, los que se han denominado los 101 ítems, ¿no? Entonces, que esos ítems también se deben entregar a los centros de salud de acuerdo a la antigüedad del personal y donde se requiera, ¿no?